¿En La Rosa de los Vientos? Silencio. Una vez se me ocurrió que ahí debe haber un tono que traduzca el silencio. Se me ocurrió, escuchando una vez a Pablo Casals en su chelo, yo dije, este hombre maneja el silencio, y alguien me dijo que sí. Alguien que sabía más que yo. No me acuerdo si Sul Solar, algún amigo, que eran amigos de Borges, de aquel Borges joven de hace 40 años, ¿no? Alguien me dijo, hablando del silencio, que el chelo traducía el silencio, digo, ¿por qué no va a traducir la guitarra el silencio? Y estuve 3 años buscando la tonalidad, si es una cuerda, si es un acorde, si es una sola cuerda abajo, si es una manera de afinar melódicamente abajo, hacer una armónica, o dejar vibrar solo con qué dedo, el índice, el otro, qué bordona o doble, dónde está. Y andaba perturbado, daba vuelta a la esquina antes de llegar a la esquina, andaba chocando los balcones. Tres tiples y tres bordones tiene la guitarra mía. Tres tiples y tres bordones tiene la guitarra mía. Con una lloro pasiones, con otras canto alegría. Con otras canto alegrías. La guitarra fue a los campos, no sé qué andaba buscando. Las niñas se preguntan, ¿quién hace los silencios? ¿Quién los crea? ¿Quién los cree? Como decía mi tío Gabriel, cuando iba a alguna visita, cuando él iba de visita, y empezaba a moverse en la silla el tío gordo, los bigotes como oreja de bolsa. Voy a adentrar a salir, decía. Yo también, en esta vuelta. Muchas gracias, señoras, señores, por haberse acercado a escuchar estas soledades que me acompañan por el mundo. Voy a adentrar a salir. La cruz del sur sobre la noche oscura y un caballo galopando en la llanura. Las niñas se preguntan quién hace los silencios. Se preguntan si el silencio es el antes o el después del todo y de la nada. Si el silencio suena a ausencia o a olvido, o es precisamente la fuga de toda presencia. Se preguntan si por el contrario el silencio es la presencia simultánea de todas las voces. ¿Cómo canta el silencio? ¿Cómo le cantan al silencio? ¿Quién lo reconoce sin lastimarlo? ¿Cómo se lo cuida? ¿Quién lo espanta? ¿Quién lo enamora? ¿Quién lo rabia? Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en la guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en la guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo sentir. Les dice a las niñas un tal León Gieco. Les aconsejo escuchar a Yupanqui por algo que en el rock argentino solo tiene Charly García. Es dueño del silencio en la música. Eso también lo tenían claramente los Beatles. Sigue diciendo León, no hay muchos músicos en el mundo que lo tengan. Hablo de música popular, quizás haya artistas y músicos de la música clásica con esa cualidad, pero la verdad es que no los conozco. Yupanqui tenía silencios, respetaba al silencio. Una se pone a escucharlo y con esos increíbles silencios suyos entre las notas, entre las palabras, una se mete en la historia, vive lo que relata. Eso hasta que el silencio le gana a todo y se termina la historia, el tema, la canción, y una se queda esperando que venga más. En la maravillosa historia de dos personajes llamados Nácar y el Minero, que escribió en su libro El Canto del Viento, Yupanqui cuenta que una cierta vez se escuchó un balazo en el silencio del cerro, y que entre tanto silencio, ahí, en la nada, el estampido del balazo se amplificó, se hizo enorme. Eso me hizo pensar en lo que era el silencio para él. Ese es el valor del silencio. Las niñas se preguntan, mientras escuchaban a León, ¿qué tendrá que ver Atahualpa con Charly García? ¿Será que se parecen en el silencio o en la canción? Las niñas sueñan un mundo al revés, juegan el juego de las complicidades, imaginan a Charly haciendo poemas con letras de Donata y a Donata haciendo poemas con música de Charly, se divierten con el canto que ahora reparten los Huancahuá. En todo porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré. Cantaré, cantaré, cantaré. La pampa en Tres Cruces, en Casabindo, más arriba de Humahuaca, casi llegando a La Quiaca, hay una serie de aldeas y pueblos donde siempre había un hombre que usted lo trataba y era don Vicente. A lo mejor era el changarín del que bajaba las valijas de un tren, del tren internacional que va a Bolivia. Para ganarse un peso bajaba cuatro valijas, ayudaba a un viajante, ¿cuál es el almacén de García? Aquel yo lo llevo, y así. Así vivía este hombre. Ahora, aparte de eso, esa era su manera de ganarse la comidita, el picantito de panza o el picantito de gallina que se podía comer, o su vasito de vino del mediodía. Pero aparte de eso, en algunos momentos, tenía una fama especial, que no era de brujería ni de magia, sino de meditación, fruto. Era un... un coleccionista de silencios, un amasador de silencios. Decía, avísele a los amigos, pero amigos, amigos, decía, ¿no? Uh-huh. Que hagan diferencia, no a los curiosos. Avísele a los amigos que ahora para Santa Rosa, como diciendo para el 30 de agosto, voy a hablar. Y estaba hablando, voy a hablar. Y le llamaban el escuchado. Ahora, él meditaba lo que iba a decir. Lo pensaba tal vez un año, tal vez 6 meses antes, lo que iba a hablar. Y decía cosas extraordinarias, cosas de pensar, cosas que tenían siempre tercera dimensión. Por ejemplo, una de sus reflexiones dolorosas de un escuchado, esto era en Casabindo. En aquel tiempo yo tenía 21 años y me había dado por ser minero. Andaba con un muchacho jujeño buscando los tesoros del Inca. Nos pelamos de frío y de heladas en las lagunas de Yala, creyendo que en el fondo de la laguna no había nada para nosotros, solo catarros, ¿no? Gripes, no había nada, pero los sueños seguían siendo sueños. Bueno, y una vez el escuchado dijo unas cosas, por ejemplo, ¿qué veneno tendrán las letras? Porque había un pariente de él que se había hecho medio leguleyo, casi como abogadito de asuntos, un dirigente, el pseudo intelectual de un grupo, de un pueblo jujeño, y no era afortunado en cuanto a conciencia de su buen desempeño. Afortunado era en el aprovechamiento de la ignorancia de los demás. Entonces decía este señor, don Justino Salas, decía, ¿qué veneno tendrán las letras que todo aquel de nosotros que las aprende se vuelve contra nosotros? ¿Qué tal? Es para pensarlo otros 3 meses hasta que vuelva a hablar el escuchado. ¿Qué veneno tendrán las letras, señor? Decía, sí. Porque era una pregunta angustiosa, una angustia que venía guardando, era un silencio amasado. ¿Qué veneno tendrán las letras, señor, que todo aquel de nosotros que las aprende se vuelve contra nosotros? Peldaño somos, señor, contestó un día, hablando de cómo le va en la vida. Y peldaño somos, señor, ¿cómo quiere que nos vaya? Peldaño somos, como diciendo, agáchate, indio, que voy a subir a caballo. Sí. ¿No? Hacía de estribo para que otros montaran a caballo, en un sentido figurado. Era otro de los frutos del escuchado de Abrapampa, de Casabindo. Casabindo viene de Casawindo, de donde hay casas. Había 3 ranchos en una soledad infinita. La voz, el pensamiento y las canciones de Don Atahualpa Yupanqui. También Suma Paz y los Huancahuá en La Rosa de los Vientos.